8:29 PM, les comentamos, en tiempos actuales, pese al avance de la tecnología, el hacer cine aún necesita de su contacto con la realidad. Aún es necesario que se cierren calles para grabar, o que se incendien edificios, o que se recreen pueblos enteros. ¿Quiénes son los encargados de hacer eso cuando una productora llega a un pueblo desconocido? La respuesta es Film Commission. Darío Males nos cuenta más junto a su invitado. Bien amigos, así es, en efecto nos encontramos junto a Rogelio Navarro, él es de la Comisión Fílmica de Buenos Aires, Argentina. En esta mañana, en esta jornada del Festival Latinoamericano de Cine de Quito, está compartiendo parte de su experiencia, de su conocimiento en torno a este término un poco técnico, un poco desconocido para el público en general. Por eso yo quisiera arrancar con Rogelio, que nos cuente desde tus palabras, ¿qué es la Comisión Fílmica? Una comisión fílmica es una agencia de promoción internacional de la producción audiovisual en un territorio. Básicamente eso, como producción entendemos a cine, televisión, publicidad, y básicamente el trabajo de una film commission es atraer producción a un territorio, porque la llegada de una producción implica una inyección económica en el territorio y para un montón de agentes distintos, desde técnicos y profesionales que se benefician con que se filme en su territorio, hasta proveedores de catering, seguridad, servicios, combustibles y demás, que se ven beneficiados porque llegue una película. Eso por un lado, como la promoción hacia afuera de un territorio, después la garantía hacia adentro para los productores audiovisuales locales de que tienen garantizadas ciertas condiciones de rodaje y de que cuando quieran grabar en espacios públicos, en hospitales, en cárceles, en escuelas y demás, tengan un interlocutor que entienda de qué están hablando, que entienda cómo funciona un rodaje, que sepa qué es viable y qué no, cuánto se debería pagar por el uso de ese espacio y cómo debería ser un rodaje ahí. Tiene más que ver como con un conocimiento específico sobre la producción cinematográfica, triangulado con un conocimiento general sobre cómo es el territorio, qué oportunidades de rodaje hay, qué espacios se pueden usar. A grandes rasgos es así. El significado original de lo que es el Film Commission. En cuanto a la historia, ¿esto ya tiene su presencia profesional en la industria cinematográfica a nivel internacional? Y no sé también si nos cuentas también la historia en Argentina. Sí, las Film Commissions son relativamente jóvenes. Las más antiguas tienen entre 10 y 15 años. Bafilm, que es la comisión que dirijo yo, que es de la provincia de Buenos Aires, tiene 12 años. Y después hay muchas film commissions nuevas que se están formando en virtud de esto que te decía, de que una producción implica la llegada de dinero a un territorio y el estímulo a los trabajadores y los proveedores de ese lugar. Entonces hay varios casos nuevos a nivel país, muchas agencias de promoción internacional de países vinculadas a turismo o a cultura están armando sus comisiones fílmicas. Incluso Ecuador está trabajando en su comisión fílmica actual, ya está funcionando, pero está como creciendo. Y en Argentina sucedió más que nada por una cuestión de demanda. Pasó, por ejemplo, casos excepcionales de grandes producciones que necesitaban grabar en Argentina por algún motivo en particular, como contaba recién en la charla que Alejandro Iñárritu tuvo que grabar en Ushuaia, que es una provincia del sur de Argentina, porque estaba grabando en Canadá y se quedó sin nieve. Entonces tenían que grabar en un lugar con nieve y tenían que empatar lo que ya habían filmado en Canadá, por ejemplo. Entonces necesitaban que los caballos del rodaje en Argentina sean idénticos a los del rodaje en Canadá, necesitaban asesoría sobre proveedores de catering, de servicios, necesitaban que haya una ambientación específica que sea igual a la de Canadá, que haya unos pinos que no había en ese territorio y demás. Y todas esas demandas, lo que sucede es que muchas veces no hay un organismo que tenga una respuesta clara hacia eso, o a veces uno tiene muchos interlocutores para una única producción, como tienen que hablar con turismo por una cosa, con tránsito por otra y demás. Las Film Commissions nacieron como respuesta a eso, como un organismo capaz de centralizar el diálogo entre una producción y sus otros varios interlocutores públicos y privados que intervienen en un rodaje. Una de las inquietudes también que despierta es sobre el cómo ustedes funcionan, porque ya lo señalabas también tú en esta participación con el público, de que ustedes son parte del Ministerio de Cultura en Argentina, pero ustedes están dando un servicio generalmente a empresas privadas que son las que hacen las películas. ¿Cómo ellos les pagan a ustedes? ¿Cómo retribuyen el servicio que ustedes dan? Nosotros, al ser un organismo estatal, la gestión de la Film Commission es gratuita. Sí hay un pago por el uso de esos espacios. Si una película quiere grabar en un hospital y en una cárcel y cortar una calle, por ejemplo, todo el asesoramiento para que eso suceda lo hace la Film Commission y es gratuito, pero después hay una contraprestación que nunca es en dinero, sino en especies. Y entonces, por ejemplo, tenemos casos como El Marginal, que es una serie que está ahora en Netflix, que se grabó íntegramente en cárceles, que por el uso de esos espacios pintaron las cárceles, entregaron computadoras nuevas, sábanas nuevas, colchones nuevos. Lo que hace la Film Commission es regular justamente eso, cuál es el valor del uso de ese espacio y gestionar y garantizar que esa contraprestación se cumpla. Entonces, lo que hacemos es básicamente eso, fijar una contraprestación en especias que tiene que ver con el presupuesto de la producción. Como si es una película muy grande y hace un uso extenso de una locación, entregará computadoras. Pero si es una película muy pequeña y con posibilidades reducidas, en lugar de hacer una entrega de equipamiento o de algunas cuestiones como vinculadas a un gasto de la película, dan talleres y clases en escuelas o en el municipio. Digo, como nos adaptamos al presupuesto de la película. Cuando hay dinero hay una contraprestación en especias, y cuando hay poco presupuesto tiene más que ver con un valor educativo para ese lugar. Y entonces eso, gestionamos algunas conferencias, unas clases, talleres en la cárcel. Por ejemplo, el director de la serie dio un taller de cine con celulares para los reclusos de ahí. Como vamos adaptando en función de la escala de cada película. Generalmente a veces para el público le resulta comprender a veces conceptos o ideas a partir de anécdotas, de experiencias. ¿Ustedes con qué tipo de producciones se han topado durante los 10 años de esta comisión en Argentina? Y si nos puedes contar un poco sobre a qué ha tenido que llegar a ser la comisión fílmica para que esas producciones puedan hacerse una realidad. Tuvimos muchas. Hace poco vino MGM, que es una productora estadounidense muy muy enorme, a grabar Operación Finale, que era una película sobre el operativo en torno a Eichmann para que sea juzgado en Israel. Entonces era una película de época que tenía que suceder necesariamente en Argentina porque Eichmann se escondió ahí. Y ese rodaje tenía, por ejemplo, todo lo que implica una escenografía de época, pero al mismo tiempo había grandes cortes de calle porque había unos travelings, unos recorridos bastante grandes. Y entonces tuvimos cuestiones como esas, de cortes de 80 calles, 150 camiones, la llegada de 200 autos de época a un territorio, tener que tapar fachadas porque eran modernas con frentes falsos de construcciones antiguas. Después en Luján, en la catedral de Luján, falseamos la Guerra Civil Española para una película. Entonces la catedral y toda la explanada de adelante de la catedral fue cubierta de carretas, barricadas, había explosiones, había un montón de soldados, había un montón de animales, había también un montón de autos de época, había frentes de edificios cubiertos con fachadas antiguas. Tuvimos varias películas con efectos especiales que implicaban vestir de croma, o sea, pintar de verde, que es un color que permite después trabajar en postproducción la imagen, pintar edificios enteros de color verde para después reemplazarlos por otros en la postproducción. Siempre hay casos muy grandes de rodajes y tienen que ver con la capacidad de un territorio de poder responder a eso. A medida que uno trabaja como Film Commission, puede garantizar que estos rodajes como más particulares y que implican un gran despliegue de escenografía y demás, que puedan suceder con efectividad, ¿no? Como tiene más que ver con la confianza que hay en ese territorio y en la posibilidad concreta de grabar ahí. Y bueno, finalmente con esta pregunta cerramos. ¿De qué depende, a tu criterio, que una comisión fílmica pueda funcionar? Conocemos que en Ecuador está apenas naciendo este tipo de comisión, pero ¿cuáles serían esas recomendaciones para que este tipo de comisión se inserte ya en un mercado más amplio y llegue incluso a una industria similar a la Argentina? Para mí es un estudio inteligente sobre los materiales, los límites y los recursos concretos. Yo, como que una Film Commission pueda crecer, inicialmente el despliegue de infraestructura es relativamente bajo y lo que sí se necesita es un alto nivel de compromiso de varios agentes del Estado, digo, desde cultura, turismo y demás, y un saber específico sobre qué beneficios tiene un área. Digo, como entender por qué es importante Ecuador para la industria, cuáles son las posibilidades, cuáles son los paisajes, con qué técnicos cuentan, con qué profesionales pueden trabajar, qué capacidad hotelera existe. Es como todo un trabajo que no implica ni un gran presupuesto ni una gran infraestructura, sino como una gran primera etapa de estudio y de investigación y que compromete a recursos humanos existentes, digo, que trabajadores estatales de cultura o de turismo, y una política clara y un proyecto claro de hacia dónde ir. Pero se trata más que nada de reunir información y de tomar decisiones sobre qué ítems son los que se va a promocionar, como qué de un territorio se puede comunicar hacia afuera. El caso de Buenos Aires, por ejemplo, es la variedad de locaciones. Como nuestra ventaja es esa, que hay desierto, cerca de mares, cerca de sierras, cerca de montañas. Entonces, en poco territorio está concentrada una gran cantidad de paisajes. Y lo que inicialmente hicimos es eso, como detectar cuál es nuestro potencial, investigar cuáles son nuestros recursos existentes y trabajar con eso para articular a partir de ahí una oficina que pueda responder a rodajes. Después se genera un efecto que es que cuando un rodaje sucede de forma exitosa en un territorio, después se amplía porque la gente que trabaja en un rodaje después trabaja en otro y entonces los productores o los jefes de locaciones de cada película van como regresando a ese lugar y hablando con otros colegas y se genera como un efecto de crecimiento muy, muy orgánico y muy natural. Bueno, con ese aprendizaje, es como nosotros cerramos esta intervención, esta entrevista junto a Rogelio Navarro. Él es director de la Comisión Fílmica de Buenos Aires, Argentina, quien se ha presentado en el marco del sexto Festival de Cine Latinoamericano de Quito. Te agradecemos mucho.